tengo un querer, yo tengo un amor hasta la quebrada. Ay, dulce su andar, dulce besar y dulce su mirada. Por medio del fiscal, tabaca bailar ansiosa en mi espera. Si brilla una flor, mirando este sol, es ella que ya llega. Yeah.